falleció el actor sueco Mac von Sydow. Mac von Sydow nació en Lund, España, en Suecia, en el seno de una familia aristocrática como Carl Adolf von Sydow, el 10 de abril de 1929. Su padre, Carl Wiley von Sydow, fue profesor de la Universidad de Lund y su madre, Greta Rappe, fue una maestra de escuela. Max asistió al Colegio Católico de Lund y comenzó a habituarse hablando alemán e inglés desde los 9 años. En el colegio, junto a un grupo de compañeros, fundó una compañía de teatro amateur donde comenzó a desempeñarse sobre el escenario. Después de cumplir el servicio militar, asistió al Teatro de Arte Dramático de Estocolmo, donde estudiaría interpretación desde 1948 hasta 1951 con otros ilustres futuros actores y actrices suecos, entre ellos Lars Eksborg e Ingrid Tulin. Pronto llegó al cine, haciendo su debut de la mano del director Al Hoberg en la película Solo una madre, Vara en Mor, del año 1949, y Señorita Julia, Frocken Julie, del año 1951, quien volvería a dirigirle en El Rostro, en 1958, y El Mago, en 1962. Por el año 1955 se trasladó a Malmo, donde conoció al que sería su mentor a partir de entonces, el destacado director Ingmar Bergman, pasando a ser su actor fetiche en varias películas como El Séptimo Sello del año 1957, Fresas Salvajes también 1957, En el Umbral de la Vida 1958, La Fuente de la Doncella 1960, Como en un Espejo, 1961, y Los Comulgantes, 1963. Y entre estas, actuó también en 2 telefilmes de Bergman, Herr Slimane Kommer, 1957, y Rabies, 1958. Con Ingmar Bergman perfeccionaría su estilo, que lo destacará en la carrera. A partir del año 1965, cuando es seleccionado por George Stevens para interpretar a Jesús de Nazaret en La más grande historia jamás contada, se convierte en un actor regular en las producciones estadounidenses y seguirá en Hawái y Quién es Quiller en 1966 y un telefilme, El diario de Ana Frank, de Alex Segal en 1967. Pero sigue ligado al cine sueco. Jan Troell le dirige en El fuego de la vida, Ingmar Bergman en La hora del lobo y La vergüenza, y Lars Marmus Lindgren en Coronas de palmas negras, todas del año 1968. Y en 1969, Ingmar Bergman le dirige en Pasión, junto a Liv Ullmann y Bibi Anderson, y luego en El toque. Seguirán producciones estadounidenses como La recompensa, La carta del Kremlin y El asesino de la noche. Nuevamente Jean Troell le dirige en Los emigrantes, 1971, y La nueva tierra, 1972. Y en 1973 interpreta al padre Merrin en El exorcista, de William Friedkin, que le valdría una nominación a los premios Globo de Oro. Se traslada a Roma para aparecer en numerosas producciones italianas y allí entabló una gran amistad con el actor Marcello Mastroianni, pero siguió trabajando en el cine norteamericano en producciones tan recordadas como Tres días del cóndor de Sidney Pollack, Un nuevo amanecer y El viaje de los condenados, y seguirían Foxtrot, Marche o muera, El desierto de los tártaros, Huracán, El blanco de 4 estrellas, Presagio, La muerte en directo, película francesa, para cerrar los años 70. En la década de los años 80 actúa en Flash Gordon, Conan el bárbaro, Escape a la victoria, El mercenario, El exorcista 2, El vuelo del águila, Nunca digas nunca jamás de James Bond, Pesadilla, Los locos de la cerveza, Duna, Piratas del espacio, y Woody Allen le dirige en Hannah y sus hermanas en 1986. Siguen Segunda Victoria, Tiempo de Amar, y el danés Billy Aughut le dirige en Pelle el Conquistador, papel por el que conseguiría su primera nominación a los Oscar, aparte de diferentes premios tales como el premio Bodil, el premio Félix, el premio Roberts y el premio Gulbeige. Y en 1989 filma Padre, de John Power, obteniendo el premio del Instituto del Cine Australiano en la categoría de Mejor Actor. En los años 90 es considerado uno de los actores más veteranos y activos del cine mundial. Entre las variadas películas que filmó, podemos recordarle Despertares de Penny Marshall con Robert De Niro, El Lobo a la Puerta, Un Beso Antes de Morir, Hasta el Fin del Mundo de Wim Wenders, La Tienda de los Deseos Malignos, El Toque Silencioso 1993, que le valió el premio del Festival Internacional del Cine de Tokio, luego El Juez con Sylvester Stallone, Más Allá de los Sueños, Mientras Nieva sobre los Cedros. Ingresa al nuevo milenio con Motín Report, Sentencia Previa, de Steven Spielberg, y seguiría Una Pareja Explosiva 3, La Isla Siniestra de Martin Scorsese, Salomón Kane, Cazador de Demonios, Robin Hood de Ridley Scott, Tan Fuerte Tan Cerca de Stephen Daldry, y en el año 2015 Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Y en el 2016 se incorporó al elenco de la serie televisiva Juego de Tronos en su sexta temporada. Y hablando de televisión, también registra estos telefilmes: Sansón y Dalila, 1984, El Legajo Belarus, 1985, Ataque a la Perestroika, 1989, Después de las Cenizas, 1990, Cristóbal Colón, 1992 y Aguas Hostiles, 1997. Actuó en 144 producciones, siendo la última Kurz o The Command, de Thomas Wittenberg, del año 2018, una coproducción entre los Estados Unidos, Francia, Bélgica, Canadá, Luxemburgo y Rumania, y dejó en postproducción Ecos del Pasado, película griega de Nicolas Dimitropoulos. Impresionante, realmente, la carrera cinematográfica de Matt von Sydow. Recibió el Premio Real Fundación Cultural de Suecia en 1954, a su vez el título de Comendador de las Artes y las Letras en el 2005, y fue nombrado Caballero de la Legión de Honor el 17 de octubre del 2012. En 1967 fue nominado al Globo de Oro como Mejor Actor por Hawái. En 1988 obtuvo el premio del cine europeo al mejor actor y fue nominado al Oscar como mejor actor por Pelle el Conquistador. En 1990, nominado mejor actor de reparto a los premios Emmy por la serie Wrecking Viking. En el 2006 fue distinguido con el premio Donostia del Festival de San Sebastián en España. En el 2011 nominado al Oscar como mejor actor de reparto por Tan Fuerte Tan Cerca. Y en su vida privada, en 1979 se divorció de Cristina Olin, con quien se había casado en 1951, y se casó en 1996 con la cineasta francesa Catherine Brelet, y a partir de entonces Matt von Sydow se nacionalizó francés en el 2002, ostentando la doble nacionalidad, y vivió en París hasta su fallecimiento acaecido este pasado domingo, 8 de marzo, a los 90 años. Le sobreviven su esposa Catherine Brelet y 4 hijos. Adiós a un grande del cine internacional. Adiós a Max von Sydow.